Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, emitiendo desde Ujo, desde el corazón de la montaña central de Asturias, en riguroso directo contigo hasta la medianoche. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. En esta noche del jueves 10 de julio de 2025, en el que llegamos al programa número 788. Ya sabéis que estamos siempre en diariummetalhead.com, donde puedes acceder a nuestros podcasts en iVoox, en Asalto Mata Radio Rock y en Archive. Recibe un cordial saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Give you una semana en la que todo el mundo está dando la murga con Black Sabbath y con Ozzy Osbourne, nosotros empezamos con Led Zeppelin. Es el Whole Lotta Love. Para abrir esta noche de hoy, es que Led Zeppelin, mejor dicho Led Zepp, la banda tributo número uno a Led Zeppelin, avalada por los mismísimos Jimmy Page y Robert Plant, van a ser el cabeza de cartel del Camp Mercader 2025, ese festival que se monta ahí en Barcelona, en Cornellà de Llobregat, de la mano de nuestro amigo Ricard Artadil. Él nos ha enviado la información y evidentemente teníamos que hablar de este festival en esta noche, que vamos a hablar de varios festivales de los que nos ha ido llegando la información. No están todos porque es imposible hablar de todos y vamos a intentar dar salida a unos cuantos, a otros se saldrán en nuestra web, en diariometalhead.com. Iremos dando espacio así como podamos. Mucho que contar esta noche. Empezando por este Camp Mercader 2025, 7 bandas, 2 escenarios, entrada gratuita. El próximo sábado 19 de julio a partir de las 7 de la tarde, esa celebración del Camp Mercader 2025. Bueno, como yo creo que todos sabéis, es un festival gratuito y aparte podéis encontraros allí todos los puestos de merchandising de las bandas, y están dedicados a la difusión de la música y de la cultura, y que colaboran con entidades benéficas también. Aparte de la mejora en los accesos a la taquilla, que ya se habían dado en la edición anterior, se mejorará el servicio también en las barras. Y para la edición de este año, una vez más, pues la cantera del Baix Llobregat y el Barcelonés son la clave del festival. También cabe destacar que la organización opta en esta edición por reducir en un grupo el cartel, y así mejora el tiempo de actuación para cada uno de los otros grupos que van a tocar, y también la dinámica del festival. Entonces serán 7 formaciones las que van a actuar en los 2 escenarios del Parc de Camp Mercader. Abrirán el festival a Aeternum, con influencias hard rock, heavy metal. Detrás estarán Sam Scares, una banda moderna de heavy metal alternativo, agresivo, oscuro, melódico. Luego irán The Clean, una banda de metal alternativo de Barcelona. Eleazar de Wolves, que es un grupo de hard rock que nació en el 84 y que 41 años después van a estar actuando ahí en el festival, vuelven a la actualidad. Van a estar también Terminal Violence, una banda de thrash metal que si vais a ir no os la podéis perder, os la recomiendo encarecidamente. Van a estar Led Zepp encabezando el cartel, y tras pasar por el Resurrection Fest recientemente, van a estar allí Killus, que son los que vamos a pinchar. Esto se titula Vortex. Can fake the cold and strange mass upon the rage. I am far from a creature of light. I am that which none can fight. I am the ghost of the darkest night. In your eyes, I am out of sight. We'll be right back. Fire that burns you to coal. I am the blade that will cut you deep. I see your fear and your destiny. Este fin de semana se celebra el Luarca Metal Days, que bueno, ya sabéis que les dedicamos el programa 785 de forma íntegra y que bueno, si os interesa, pues lo podéis escuchar en las diferentes plataformas como Podcast, iVoox, Asalto Mata Radio y Archive. Tenéis toda la info en nuestra web de diariodelmetalhead.com y hace apenas unos días una de las bandas participantes pues estrenaba vídeo y canción. Esto se titula DDD y es lo nuevo de Soldier. Defend! Truth you once ahora tenía que entrar yo. Falta apenas una semana para la visita de Misery Index a Oviedo, acompañados de Convent. Las entradas están a la venta online y en físico también, disponibles en Maus, Oviedo Antiguo, en la calle San José de Oviedo. En diariometalhead.com tenéis un banner arriba del todo, donde si hacéis un clic os lleva directamente a la compra online. Desde Baltimore, Misery Index llegará con su potente gira de Death Grin por toda la península y compartirán cartel con Convent. Temas como Red Light o Discordia o Traitors se han convertido en los clásicos del metal extremo gracias a su mezcla explosiva de metal y grind. Suena Puritan Masochins, perdón, suena Rites of Cruelty de Misery Index. Let's go. Por su parte, Convent desde Dinamarca portarán su contundente Death Doom. Con solo dos discos publicados, ya han recorrido escenarios de medio mundo, demostrando por qué son una de las bandas más prometedoras del género. Son una banda totalmente femenina, yo ya las he visto en vivo, las vi en un Resurrection Fest, y la verdad es que merecen muchísimo la pena. Y ahora sí, suena Puritan Masochings, ellas son Convent. Hombre, el azul, eso ni se pregunta. Diario de un Metalhead. Desde la más absoluta independencia se celebra el próximo fin de semana el Arkansas Festival 2025. Serán los días 18, 19 y 20 de junio en Ponte Aéreas. Julio. En Ponte Aéreas, en la localidad de Pontevedra. Tres días alucinantes, cargados de buena música, en un festival muy distinto y a cuantos puedas haberte imaginado alguna vez. Metal, hardcore, punk, heavy metal van todos de la mano en un paraje sin igual, a 10 minutos a pie del centro del pueblo, con todo lo que eso conlleva. Y es que tendrás todos los servicios a mano sin que por ello haya que molestar a la población local. Vamos, éxito asegurado. Además, la acampada gratuita con zona arbolada en el antiguo camping de Afreixa y playa fluvial, lo dicho, un paraje sin igual. Puedes comprar tus abonos y entradas de día en arkansofestival.com. En el cartel, repartido en los tres días, estarán, además de las dos últimas bandas que hemos escuchado esta noche, a Misery Index y Convent, que forman parte, como decimos, de ese cartel del Festival del Arkansas. Están grupos como Malevolent Creation, Class Diet, Exploited, Suicidal Angels, Massacre, Tribulation. Bueno, como veis, mucha variedad y muchos nombres míticos, bandas difíciles de ver. Así que, bueno, si tenéis la oportunidad, pues no os lo perdáis, porque esta edición del Arkansas Festival 2025 promete y mucho. Tenéis toda la información en diariometalhead.com, por supuesto, y en la web del Festi, en arkansofestival.com, además de sus redes sociales. Vamos a escuchar a una de las bandas que no sé si habrá sonado alguna vez, probablemente sí. Sí, seguro, porque teníamos la canción en la carpeta de temas pinchados, así que la vamos a volver a poner. Estos son Massacre y esto es Crypting Remains. We'll be right back. pintaza que tiene el Arcángel, ¿eh? Tiene una pintaza de la leche. Sí, estoy mirando en su página web los grupos distribuidos por días. El viernes, bueno, es impresionante, tenemos a Crash Diet, a Convent y a Cabodano, que yo los escuché con lo de la Metal Battle, entonces, bueno, está muy bien. Y el sábado veo por aquí a Murmur, uff, o sea, una pasada. Murmur es impresionante, a mí me gusta mucho. No, pero independientemente del cartel, que es una auténtica barbaridad, porque es un festival totalmente independiente, es un festival que está empezando, es la segunda edición, tiene un cartel de 3 días, que ya es la leche, y es el emplazamiento que está en las afueras de Puente de Areas y que es en plena naturaleza, que hay playa fluvial y que es una zona que en estas fechas hace un buen calor, se puede estar en pantalón corto, en Nikki. Y joder, si te puedes refrescar, pues la verdad es que es una auténtica pasada. La verdad es que me encantaría poder ir. Sí, tiene muy buena pinta, la verdad. Pero tiene bueno, tomamos nota que nos encanta sí. Galicia, por lo menos a mí. Sí, bueno, a los dos, ¿eh? Y tomamos nota, esperemos que funcione la cosa muy bien, que haya tercera edición y a ver si pues en la tercera pues nos podemos escapar, que al fin y al cabo tampoco nos queda tan lejos. Nada, vamos a seguir metiendo matraca, ¿eh? Vamos con más festivales. Y es que ahora vamos a ir de norte a sur. Sí, nos vamos hasta Fuengirola. La organización del Sun and Thunder han desvelado los horarios del festival, que contará con 2 escenarios para ofrecer una experiencia completa a todos los asistentes. Recordemos que el Festival de Fuengirola se celebra el próximo fin de semana, los días 17, 18 y 19 de julio, en el espectacular recinto del Mare Nostrum de esta localidad de malagueña. Ya que vamos a hablar del Sun of Thunder en los próximos minutos y vamos a escuchar algo de música de bandas relacionadas con el festival, me gustaría haceros llegar, si alguien nos escucha de la parte sur de España, de Andalucía, que bueno, pues nos vendría bien tener a gente colaboradora en aquella zona, que no le podemos dar cobertura como nosotros quisiéramos, aunque intentamos poner cosas de Andalucía en la web, nos cuesta bastante trabajo y nos gustaría dar más realce a esa región que tanto amamos, Andalucía. Pues si alguien se aviene a colaborar, no le vamos a poder pagar, ya se lo digo, pero sí que puede sacar otro tipo de beneficios que a veces valen más que el dinero. Pues eso, un redactor, un fotógrafo, las dos cosas, nos vendría muy bien. Mismamente ahora para cubrir el Sun of Thunder, pues es una pena que podrían ir 2 personas de Diario Metalhead y no va a poder ir nadie, y nos vendría bien. A ver si para la próxima edición tenemos a alguien por allí por Andalucía. Si alguien nos escucha y está interesado, que se ponga en contacto con nosotros en nuestro correo, en diariometalhead@gmail.com, o bueno, a través de Facebook, que me escriban o lo que sea, pues caéis ahí a la Runner, me mandáis un privado y hablamos, concretamos, si os apetece. Es el Sun of Thunder, que como decimos, se celebra los días 17, 18 y 19 de julio en Fuengirola, en el Mare Nostrum. Está también plagado de grandísimos nombres. No vamos a citar todos porque son un montón de bandas y estaríamos hasta mañana. Pero bueno, pues los que más destacan son grupos como Acept, Creator, Opeth, Paradise Lost, Wash, Uriah Heep. Hay un montón de bandas. Tenéis todos los horarios y la información en nuestra web, en diariometalhead.com, y por supuesto en la web del Sun of Thunder, Sun and Thunder, y en sus redes sociales. Vamos con una de las bandas, una banda querida, muy querida en esta casa, y que va a estar ahí en ese festival de Fuengirola. Ellos son Valdemar. Esto es Heavy Metal. Now fiscal! Sagan Thunder Fest 17, 18, 19 de julio en el recinto del Mare Nostrum en Fuengirola, ahí en Málaga. Espectacular, con bandas enormes, un cartel inmenso. Tenéis toda la información en diariometalhead.com. Vamos a pinchar a otra de las bandas del cartel, uno de los nombres gordos. Estos son Creator, esto es Fallen Brother. Lies unite. Estás escuchando Diario de un Metalhead. Ya están disponibles los horarios para el festival gratuito Zurbarán Rock Burgos, que se celebrará los días 18 y 19 de julio en Burgos. Grupos como Myrath, como Statovarius, Crazy League, Scamma Bomb y así hasta 18 bandas, la mayoría internacionales, pero ojito también que hay bandas españolas muy buenas. El Parque de San Agustín y la Plaza del Rey San Fernando, frente a la Catedral de Burgos, acogerán una nueva edición de este fantástico Zurbarán Rock Burgos. Serán dos jornadas repletas de actuaciones nacionales e internacionales que volverán a convertir a Burgos en el epicentro del heavy metal. Suena el Black Diamond de Stratovarius. Yeah. siempre me volvió loco este final del Black Diamond de Stratovarius. 18 y 19 de julio, Zurbarán, Rock Burgos. Vamos a concluir esta noche el programa aquí. Vamos a poner una canción más, evidentemente, todavía no es medianoche, pero vamos a concluir con un tema de una de las bandas de Zurbarán, Rock Burgos. Temazo. Temazo, y una banda que tenemos pendiente todavía en el debe, sí, tú y yo. Que siempre suena más de una vez cuando sí, la escuchamos. Que nos gusta mucho, la típica canción que te pones en cuando vas en el coche, a lo mejor sale la canción ahí en un USB que llevas cargado de música, sí, y hay que darle por lo menos dos veces. Por lo menos, por lo menos. Así que vamos a acabar con ellos, con esa cuenta pendiente. Vamos a concluir este programa número 788. Gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos, gracias por apoyarnos y gracias por petarlo en diariometalhead.com, que llevamos 4 meses, que de verdad no nos lo creemos, y ya lo que va de este mes de julio, la verdad es que es una auténtica pasada. Gracias de corazón por tantas visitas. Os dejamos con la música de Myraz, con ese Believer, ese hit de los hits, temazo increíble. Nos oímos el próximo jueves. Gracias. Gracias, chao.